oídos para escucharlo mejor. La articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir tu sudor. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing en día martes, en una semana larga debido a que Racing no jugará, ha quedado eliminado de Copa Sudamericana, con nuevas expectativas, con el comienzo en el día de ayer de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, esta vez de Carlos Isquia, quien hoy tendrá su segundo entrenamiento con la gloriosa Academia. Esperando por el sábado, seguramente se va a definir hoy, pero está casi confirmado, prácticamente confirmado, que el sábado 2015 Racing recibirá nuevamente a Lanús. Este Lanús que está haciendo una buena campaña en el torneo local, clasificado obviamente para la Copa Sudamericana, que vuelve a enfrentar a Racing después de haber jugado dos partidos, en los cuales fue claramente superior, o por lo menos en el segundo. En el primero, Racing redondeó un buen partido. Creo que el mejor, ¿sí?, de los últimos siete que ha jugado. Lo cierto es que se vuelven a enfrentar, esta vez en Avellaneda, esta vez con público, digo por el torneo local, seguramente en un clima particular, debido a esta situación futbolística que está viviendo Racing en este momento. Y vamos a estar hablando, obviamente, de lo que pueda llegar a ocurrir ya el día sábado. Vamos a estar hablando de Isquia, porque está claro que en una semana no le va a alcanzar como para poder plasmar su idea, pero seguramente el sábado empezaremos a ver quién es Carlos Isquia, cuál es su idea. Tenemos declaraciones de Isquia del día de ayer, que vamos a escuchar en un ratito nada más, hablando de fútbol, ¿sí?, puntualmente, y contándonos un poco cuál es su estilo, de qué manera juegan sus equipos. Uno pensaba, creía o veía que era un poco más tradicional y evidentemente luego van a escuchar que no es tan así. Lo tenemos a Leo Paradiso también desde Avellaneda. Racing practica otra vez en el día de hoy con atención a la prensa. De aquí al jueves han prometido atención, el viernes obviamente estará cerrado, día previo a jugar por la sexta fecha de este torneo inicial. Un Isquia que tiene un comienzo duro, ¿sí? Duro primero por la actualidad de este equipo. Digo, desde las individualidades es durísimo. Porque, un poco yo lo decía ayer, excepto Sabel Hitch e Ibáñez, el arquero, que no han jugado prácticamente, el resto han jugado todos. Y todos mal. Excepto Saja, obviamente. Digo, los jugadores de campo, todos mal. Con lo cual, para mí es la tarea más difícil de Isquia de aquí en adelante, que es recuperar a todos, porque todos tienen un nivel demasiado bajo. Y decíamos un comienzo duro porque juega frente a Lanús el sábado, porque luego, la próxima fecha, la séptima, enfrentará a Boca en la Bombonera, y luego en la octava recibirá a Newell's, al último campeón del fútbol argentino. Con lo cual, tiene una seguidilla importante, complicada, difícil. ¿Que están buenas? Claro que sí, porque es una buena prueba para levantarte. Es una muy buena prueba para levantarte. Me da la sensación que son tres partidos para el cachetazo final o para levantarte definitivamente. Pero de todo esto vamos a estar hablando, como les decía, también con Leo desde Avellaneda, seguramente sin idea clara todavía con respecto al once titular, pero viendo algunos movimientos, recordándoles como siempre las vías de comunicación, que son el 4535-5707. Este teléfono que acabo de dar, escuche bien, Romisten, es para el sorteo. A ver. Está Gianinotto, ¿sí? El viernes va a haber dos ganadores de una camiseta del paso a paso, de un banderín de la Academia y el voucher de Cuccini, ¿sí? ¿Cuál es la consigna? La misma de la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Cuántas copas nacionales y cuántos campeonatos de primera división tiene Racing en su historia? Es sencillo, che, no es tan difícil, ¿eh? ¿Cuántas copas nacionales y cuántos campeonatos de primera división tiene Racing en su historia? El sorteo, los continuamos, será el viernes, ¿eh? Habrá dos ganadores. Recuerden, 4535-5707, esa es la vía de comunicación para el sorteo. Marina Zaninotto está en el día de hoy de producción. Y 4535-5700, como siempre, nuestro contestador automático. Rubinstein, amigo, que hoy me acompaña como todos los martes, sagrados martes, ochentosos, tiernos. Oh. Martes ochentoso. Recuerden, no se me olvide. ¿Cómo le va, amigo? Buen día. ¿Cómo anda, Conen? Buen martes para todos. Aquí estamos, 11 grados la temperatura. Sí, sí, fresquita la mañana. Está fresquita, pero lindo. Hace una tarde linda, solcito. Uh-huh. Bien, la verdad que... Bien, ¿se recuperó ya? Pensé que me iba a decir, no, estoy herido todavía. No, hasta el sábado no me recupero. No, bueno, quizá, hasta el sábado a las 10 de la noche. Y quizás bueno, empeoro, ¿no? Quizás empeoro. Quizás empeoro, pero bueno. Feliz cumpleaños, Conen, ¿eh? Un día especial, uh-huh, porque hoy Racing está cumpliendo en realidad el cilindro, el presidente Perón, sí, está cumpliendo años. Uh-huh. 63 pirulos. 63. Quiero dedicar el programa de hoy, a ver, sí, en este comienzo y luego sí, al final lo vamos a reiterar obviamente, pero quiero dedicar el programa de hoy, y detrás de mis palabras seguramente... se suman todos aquellos que hacemos estos Racing. Debe estar durmiendo. Debe estar durmiendo, quizás no. Le mando un mensaje, no contestó. Así no contestó, no suele hacerlo. Quiero dedicarle el programa a, por lo menos, mi amigo personal, Oscar Forlano, quien cumple años en el día de hoy. 63. Un poquito más que el cilindro, un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? El cilindro cumple 63. Ajá. Forlano es un gran signo de pregunta, no le gusta, ¿sí?, decirle edad. Es una coqueto, mujer, sí, el hombre, mujer. Es coqueto. No, no sé si como las mujeres, pero tiene un costado femenino, está claro, pero es coqueto, ¿eh?, más que femenino, con lo cual es un gran signo de pregunta, yo lo sé obviamente, pero él es reacio a contarlo. Quiero dedicarle el programa y un muy feliz cumpleaños a Oscar Forlano, un gran tipo, un gran compañero, pero principalmente un gran amigo, que hoy 3 de septiembre está cumpliendo años y bien merecidamente lo está disfrutando. Desde la mañana, tempranito, sí, con toda su familia, con su hermosa familia que tiene, extensa, pero linda familia. Después me gustaría empezar a diagramar un poquito cuál es el equipo que tiene Isca en la cabeza. Y Isca en un momento decía, a mí me gusta jugar como ese esquema, generalmente no juego con doble 5, uh-huh, pero sí en el 4-3-1-2. ¿Ya de arranque con Lanús jugará con este 4-3-1-2? Para mí no. Para mí con Lanús va a ir con un 4-4-2 a no perder. Ah, entonces va, no, a cuidarse. Entonces va a jugar con doble 5. No sé si con doble 5, pero puede jugar con... A ver, Russo lo hacía un 4-4-2 mentiroso porque terminaba jugando a Toranzo como doble 5 adelantado. Como enlace. Como enlace también mentiroso. Puede llegar a ser una opción que él juegue de esa manera. Lo que usted me quiere decir es que va a jugar sin Pelletier y sin Zuculini, es decir, que uno de los dos saldría del equipo, porque en ese caso podría estar De Paul. Podría estar De Paul, sí, podría estar jugando Villar por dentro, como lo hizo con Subeldía y alguno de los chicos por afuera. A ver, me da la sensación, Martín, en la previa, y es un lindo tema como para arrancar y para que el hincha que está del otro lado y nos escucha habitualmente también participe. A ver, el esquema tradicional, al que me gusta a mí por lo menos, este 4-3-1-2, típico, sí. Racing hoy no tiene un enganche natural, ni un jugador que se pueda poner el equipo al hombro. Me da la sensación que De Paul no está. Si bien hizo todas las inferiores de enganche, no me da la sensación de que esté con una actualidad futbolística, ni que tenga la experiencia, ni la edad necesaria para ponerse un equipo al hombro. Pero, ¿sabes? Pero bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Ojalá me equivoque. Es el puesto donde él se siente cómodo. Una donde... cosa es que se sienta cómodo, otra no, cosa es que pueda... Cuando vos, tenés la, cuando vos no tenés la presión, sí, de lo que le demandaba jugar por la raya, sí, que era el ida y vuelta, uh-huh, de encarar con poco espacio, le costaba. Ahora el pibe sabe que va a ser el enganche del equipo, uh-huh, que no tiene atrás otro que, no, que le pise los talones. Eso no, no que, es bueno. Que debería jugar con un poco menos de presión, que sabe que puede organizar el equipo en todo el frente de ataque. Digo, son datos positivos teniendo en cuenta De Paul. Y si él sabe que tiene todo este campeonato como para, uh-huh, empezar a hacer el enganche a Racing, para aprovecharlo. La verdad que es para aprovecharlo. Está claro. La sensación que me da Martín a mí es que... Sí, todos están bajos. Sí, pero digo, la sensación que me da es que no está él maduro. Sí. Me da la sensación, ojalá me equivoque y me haga decir que el lunes, que fue la figura de la cancha porque juega en gancha y la rompió, para llevar este equipo adelante. No le veo todavía, le falta pulir esa pasta de jugador pase-gol. ¿Sí? Es un chico que se apresura, obviamente por su juventud, que el otro día con Old Boys, lo decíamos fuera de micrófono, hablábamos entre nosotros, pateó una vez al arco, Cambiaso tuvo una gran atajada y luego quería patear de todos lados creyendo que tiene una buena pegada y está bien que pruebe, pero me da la sensación de que no tiene ese pase-gol del enganche típico, ese minuto antes, que piensa la jugada antes que el defensor, y que después encima también Martín tiene que trabajarle mucho Racing esto. Porque está claro que Vieto y Viola, si son los delanteros, dependerán del pase-gol de Depol, de brindarle espacios, de tirar diagonales, de que Depol tenga alternativas. ¿Sí? Pero si no es así, sí. Si no es así, está claro que es imposible que el chico hoy pueda tener esa responsabilidad. Está claro que tiene que trabajarlo también. Mira, con Isquia jugó Graciano un momento y Chávez otro momento. Y Chávez sí. Recién arrancaba. Uh-huh. Y creo que es un buen trabajo que tiene que hacer el técnico con De Paul. Y a mí me da sí. La sensación, teniendo en cuenta el arranque del torneo pasado, que no le ha pesado en absoluto la presión a Rodrigo De Paul y más en otro puesto, que lo puede hacer. Que lo puede hacer, que tiene condiciones, que tiene todo para ser conductor de la región. Después, insisto, habrá que trabajarlo y será un poco y un poco del técnico y otro poco del jugador para volver a tener confianza. Pero creo que si se trabaja en la parte mental, podemos tener esa ilusión de que De Paul sea el enganche. Entonces vos decís que va a ser un 4-4-2, quizás sin y no juntando a Pelletieri y a Zuculini. ¿Es imposible que Pelletieri pueda jugar en el fondo, en la cucha? Para mí sí. Para mí no tiene las características, no es rápido, no podría jugar de central. Me da la sensación que no tiene altura. ¿Ribeir es rápido? Ribeir no, pero tiene más oficio, es más tiempo. ¿Más oficio? No oficio de central, ¿eh? Oficio en cuanto a... A ver, me da la sensación de que sus características, es más corpulento, es mucho más grande. Sí. Es mucho más grande, ¿sí? Que Pelletieri, sí. Está clarísimo. No me da la sensación que Pelletieri pueda jugar en esa posición, Martín. Ahora, ¿qué ocurre? Es evidente que Racing necesita con urgencia solucionar ese tema porque nuevamente los tres centrales que hoy tienen el plantel, sí. Sacando a Sabalhich, que es un chico y no se le puede caer, los tres están pasando un momento flojo, muy flojo. Parecería que Kais mantiene una regularidad, pero parecería simplemente porque los otros dos, Migliónico y Ortiz, están pasando un momento, obviamente mucho más Ortiz, flojísimo. Ayer lo decía Martín, el mejor arquero de la Argentina es la valla más goleada en el torneo, con 10 goles sí. En contra, y es el mejor arquero de la Argentina, y le hicieron 10 y salvó otros 10, porque recordemos que con Arsenal el primer tiempo fue figura, recordemos que con Tigre tuvo una gran actuación también. Cuando llegó Gustavo Costas, Jacob jugó de central. Bueno, pero ves, tiene otra altura. Bueno, por eso estoy pensando... ¿Cuánto jugó, Martín? Poco. Poco, porque no es rápido. Vos necesitas un tiempista en el fondo. Un tipo rápido. A ver, te agarra Silva. ¿Vos crees que el sábado? ¿Vamos al sábado? El futuro sábado. Inmediato. Sí. Te agarra Silva arriba de Pelletieri y lo pasa por arriba como un camión, un fitito. Puede ser. Te lo pasa por arriba. Es imposible sostenerlo. Están mal el presente de los defensores centrales que... Yo te digo hoy, Pelletieri para mí no puede estar en el 11 titular. Con todo lo que lo quiero, porque es hincha de Racing, porque se mata por la camiseta, pero objetivamente y futbolísticamente, Pelletieri no puede jugar hoy. Te voy a hacer la pregunta que muchos me pueden decir, Martín, que está, no tiene sentido lo que está preguntando. ¿Era Matías Martínez el central quizás para este momento? Y es probable, no era Matías Martínez. Era traer un central, como lo quisieron traer al colombiano. Y como siempre en Racing, todo es raro. Está bien, pero igual el colombiano, estamos hablando de un pibe que ni le conocemos la cara. Está bien, Martín, pero está bien. Migliónico no lo conocíamos y sin embargo llegó y anduvo un par de partidos bien. Ahora no, o sea, su nivel hoy no es bueno. Pero Racing tenía la necesidad de traer un central. Como te decía, como es todo raro en Racing. Vino, mandaron una carta de documento de Arabia, estuvo tan raro, se terminó yendo. Habló aquí con nosotros, dijo, estoy viajando a la Argentina, estoy arriba del avión, sí, sí. Llego para ponerme los cortos y entrenar. Vino, estuvo en el vino, vestuario. Estuvo en el vestuario, habló con el técnico y vino con una carta de documento en la mano. Entonces, obviamente hablando con el diario del lunes, sí, el plantel está mal armado, está armado en función a su del día. Claro que sí. Y los errores, claro que sí, bueno, se vienen, los errores se vienen tirando para atrás. ¿Me entendés? Como vos decís, determinada situación pasó, pero porque anteriormente había pasado esto. Lo de Subeldía se veía venir, y ya es tiempo pasado y no vamos a ahondar en el tema, pero hoy se ven las necesidades que tiene Racing. Hoy te viene un técnico, luego de 5 fechas, que su esquema tradicional es jugar con enganche y no lo tiene, porque el técnico anterior, que estuvo 5 fechas nada más, si hablamos de este torneo, que fue el torneo por el cual armó este plantel, no le gustaba jugar con enganche. Entonces, bueno, pero ves, ahí vamos a discutir. Y está bueno, y que está bueno también que el oyente piense del otro lado, que cuán culpables somos nosotros, ¿no? Porque hace 6 meses, sí, decíamos, todos, uh-huh, ¿eh? Sí. Y Racing juega con 4-3-1-2. ¿A vos te parece que De Paul, que se enganche, lo haga jugar por el costado? Y no puede ser. Y juega, uh-huh, por el costado porque Subeldía es un caprichoso, que esto, que sí, lo otro. Hoy estamos diciendo que Racing no tiene enganche y De Paul es enganche. Entonces acostumbrémonos en 2 o 3 fechas a que De Paul de a poco vuelva a su puesto habitual y De Paul va a ser enganche. Entonces vamos a tener que estar tranquilos de que el enganche lo tenés. Después empecemos a hablar de, y si se lesiona De Paul no tenés cómo, decir, bueno, y no está tan bueno que De Paul no tenga competidor. Y la verdad que Camoranesi está viejo y vive lesionado, entonces no va a ser competidor. Vamos a discutir eso. Pero hoy Racing tiene el enganche. Después que hace un año que el pibe no juega de enganche, es otra cosa, ¿está bien? Pero el enganche está. Hay que trabajarlo. Yo no sé, Martín, si bueno, está. El chico no ha demostrado en primera nunca haber jugado de pero, enganche. Pero, escúchame, De Paul sube a primera porque la rompió de enganche para, en la división inferior. ¿A quién le llamas de enganche vos? ¿Eh? Pará, porque podemos hablar de un montón de cosas. De enganche es el tipo, que juega delante del volante central. Muy adelante. Muy adelante, que juega entre los delanteros y que y se encarga de manejar el juego, sí, y dar pasos. Bueno, no lo sé. Yo no lo sé si es De Paul, ¿eh? Yo no lo sé, una cosa es jugar en reserva, en tercera, otra cosa es jugar en primera, ¿eh? Yo creo que puede ser De Paul. Está claro que... Lo que pasa es que Racing no tiene tiempo para empezar Martín, a jugar, a está ver está claro si que eso debe, no es. Debe ser De Paul porque no hay otro. Si no, Camoranesi, ¿sí? Pero está claro que debe ser De Paul. Pero, a ver, Racing no tiene ese enganche que pueda ponerse el equipo al hombro. El tradicional, no estamos hablando de Riquelme, ¿no? Sí, sí. Pero... A ver, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Hoy hay equipos... Colón, por ejemplo, con Forestero juega con Muni de enganche. Que ese sí fue enganche siempre. Y te juega con enganche. Y vos ves, por ejemplo, jugar a central de Miguelito Russo, que no te juega con un 10 tradicional, medio raro, porque Lagos juega un poquito tirado a la izquierda, pero el chico Domínguez hace las veces de Toranzo de aquel equipo. Y no quiso a Pizano, ¿no? Y no quiso a Pizano, y no quiso a Bota, que era otro de los chicos que podía ser extremo, enganche. A ver, Martín, el primer error en este semestre, y me lo dijo un dirigente de los importantes, a ver, no de los importantes, digo, que es parte de la comisión de fútbol, sí, pero lamentablemente le dan poca bola. Y yo, vos no me dejás mentir, dentro del libro de pases, en junio, yo manifesté mi deseo, que me parecía. Era Herbiti Silva. Y ahí tenías enganche en Herbiti, volante por izquierda, doble 5. En Herbiti tenía la función, ¿sí?, de 3 volantes mixtos. Herbiti te podía jugar de enganche, te podía jugar de doble 5, te podía jugar de volante por izquierda. Y en algún momento lo hice presidente. Y si te venía Isquia, sí, ahí tenías a Herbiti para jugar de enganche. Un tipo con oficio, con espalda, y lo tenías para jugar. El vicepresidente había nombrado, ¿te acordás?, Almudo Vázquez también. Que no sabemos cómo está, ¿no? Pero no sabemos cómo está, está bien, era... Pero Herbiti era una realidad, o sea, venía a jugar en Boca, un equipo grande, de rendir, y sigo hablando, y muchos del otro lado dirán, ya pasó, Cora, en eso terminemos el mercado de pases, está bien, uno se tiene que retrotraer esas cosas para saber dónde están los errores. Bueno, entonces está claro que en diciembre Racing va a ir en busca de 2 centrales, o de 1 central y 1 enganche. Racing en diciembre tiene necesidad de por lo menos 4 jugadores más. ¿Y cómo haces? Porque yo te digo, y ya vendemos, Rubinstein, Racing necesita 1 central, mínimo 1, mínimo. Mínimo uno. Y Jaya se va a ir, basta. Bueno, digamos, mínimo uno. Sí. Y Ortiz, si no se retira en diciembre, en junio, está ahí. Sí. Pero si no se retira, va a ser suplente. Sí. Y si se retira, no jugará más. Sí. ¿Sí? Mínimo uno. Sí. Mínimo Racing uno. ¿Necesita un enganche? ¿Si es que va a seguir siendo el técnico? Claro. ¿Crees que no lo va a pedir? Sí, lo va a pedir. ¿Racing necesita un 9 referente de área donde cuando las cosas no te salen haga lo que hace Silva con Lanús? ¿Sí? O lo que hace Racic, el 9 de Gimnasia, cuando a Gimnasia obviamente no se le queda una idea porque no tiene buen pie y juegan para este chico. ¿Racing necesita un referente de área? ¿Un tipo al cual le podés tirar un centro y podés hacer un gol de cabeza? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya te nombré tres. Sí. ¿Racing necesita un volante en la mitad de la cancha? Ahí no si sé. Vas a jugar con 4-3-1-2. Ahí no sé. ¿No sabés? ¿Quién es el volante por izquierda y te puede hacer el carril? Tenés que recuperar a Regueiro con 35 años. No, bueno, o recuperar a Corbalán y que Iván sea el volante. Bueno, jugás con 3 y 3 bis ahí, ¿eh? Está bien, pero, 3 y 3 pero es el puesto sí. que menos necesitás. El único volante que vos podés recuperar es a Villar, que juega de 8-8, sí. que haga lo que hizo en Godoy Cruz. Sí. Racing necesita un 5. ¿Pero qué hoy? Hacemos con Regueiro? Regueiro hay que recuperarlo. Bueno, si no es está bien, es un error. Bueno, pero debería ser volante por izquierda. Vas sin a duda. Hay que recuperarlo. Bueno, tardás 6 meses para recuperarlo. Si no, sin duda. Sin duda, lo tenés que recuperar. Bueno. Está bien, pero ten en cuenta que este plantel tiene a Regueiro que viene de 6 meses sin jugar. Sí. A Oche que viene de 6 meses sin jugar. Sí. Aquiles, que está olvidado en la vida porque llegó a Racing y casi que ni concentró. Tenés al chico Bataglia que viene de 10 meses sin jugar. Sí. Está claro que tenés que recuperar gente. Por supuesto que tenés que recuperar gente, porque Racing tiene hoy en el plantel, da ventajas con 4 o 5 jugadores que podrían llegar a ser titulares, que tienen 4 partidos en los últimos 8, desde que empezó el año. Yo te puedo asegurar que Auche, si jugó 3 partidos, los 90 minutos es mucho. Y el otro día entró de titular y no jugó los 90. No sé si Auche tiene 3 partidos de 90 minutos, en lo que va del año, empezó septiembre, 8 meses. Bataglia te digo lo mismo, De Regueiro te digo lo mismo. Entonces es muy difícil. Me estás preocupado y me voy a la tanda, me empezás a poner nervioso. 11-23-45-35, 5.700 vendemos por primera vez y volvemos, dale. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM570, Radio Argentina. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu 0 kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL, excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. Imposible por seguir. Cambio el color de mis ojos por marfil. Ah, acostumbrado a mentir. Acostumbrado a reír. Hola, gente linda de Racing. Estas tres fechas que vienen, o nos vamos al quinto de los infiernos, o salimos a flote, porque son tres fechas fundamentales. Víctor de Cleu, y un saludo enorme por el cumpleaños de el señor Forlán. Víctor de Cleu, gracias. Escuchame, tierno, a ver si me pasás el mensaje. Once, 26 minutos, ahí tenés, tierno, tierno, la gente se mete con vos también, y tiene razón, viejo, banco a mi amigo el tierno. Después escuchamos algunos más, ¿sí? Porque se te metió en el medio, el tierno está muy ocupado. El tierno está enojado porque se le agarran con él. En un ratito vamos a seguir escuchando al hincha de Racing. Gracias, por saludar a Oscar Forlano, que como hay decíamos, Twitter, mucho Twitter. Hay mucho Twitter, me dejó preocupado Martín Rubinstein. Porque yo manifestaba las primeras tres fechas que va a tener el ciclo Isquia, ¿no? Y hablamos de la Newbook y Newell's en ese orden. Pero luego en su Twitter personal extiende un poco más la seguidilla y si hablamos de Belgrano en Córdoba, la cuarta, ¿no? Y después no quiero mirar más nada, Rubén. La verdad, no quiero mirar más nada. Te juro, no quiero mirar más nada. Dejalo así. Y toda la suerte al pelado querido de Isquia. Es Belgrano en Córdoba, después recibe a Rafaela y bueno, después más complicado. Pero bueno, ya iremos. Bueno, iremos viendo. Decías que el cilindro cumple 63 años. Sí. Y vamos a hablar con parte rica de la historia de Racing. Hace poco lo vimos en el... Hace poco lo vimos en el Paseo de la Plaza. En el Paseo de la Plaza. Sí. Para mí, en su posición, fue lo más grande que vi. Para mí. ¿Sí? Yo soy cuarentón. Me dio muchísima satisfacción y fue lo más grande que vi en su posición. Qué lindo el uso verde, ¿eh? Divino. Pato, ¿cómo le va, amigo? Buen día. Diego Coren te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Gracias por el elogio. No, estamos hablando con el Pato Filiol, obviamente. Lo siento así, Pato. Para mí, en el arco, fue lo más grande que vi. Y muy difícil de igualarte. Si bien el Chino Saja, obviamente, está haciendo las cosas muy bien en Racing, fue todo, ¿viste? El equipo del 88 y uno... Yo tengo una amistad particular con Camote Acuña, con lo cual aquellos recuerdos me... Ese equipo a mí me puede, ¿viste? O sea, para mí no hay nada mejor que aquello. ¿Y no me viste, Diego, en el 72-73 cuando llegué de Quilmes? Y no llegué, Pato, ahí no llegué, pero me parece que te vi en tu mejor momento, ¿eh? Porque la década del 80 para vos fue realmente buena, fue maravillosa, y la coronaste, por lo menos en el equipo de mis amores, en la academia, viste, lo del 88 fue maravilloso, y todos los años que tuviste en Racing realmente fueron divinos. ¿Querés que te voy a contar algo para que sepas como periodista? Sí, sí. Ahí había un gran equipo de fútbol, pero... quedamos todos amigos. Sí, lo sé. Una cosa que no es fácil. Yo pasé por muchos clubes y he conseguido éxito, título, pero más que la amistad que quedó en ese equipo del 88, lo mismo lo del 78 con la selección. Sí, nos juntamos hace poco, cumpliendo 35 años y, bueno, somos todos amigos. Y con Racing a nivel club, fue con el que me pasó, quedamos todos amigos de ese gran equipo. Pato, y hablando de ese equipo, y ya te meto en la historia de Racing porque hoy el cilindro cumple 63 años, ¿fue uno de los mejores técnicos que tuviste también en aquel momento? ¿Cómo se cortó? Digo, en aquel momento, ¿fue uno de los mejores técnicos también que tuviste? ¿Hablo por el Coco Basile? Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, y bueno, no vale solamente que lo diga yo, que lo reconoce todo el mundo, al Coco Basile como un gran técnico. fue el primer título de Coco. Sí. Más no recuerdo. Es probable, sí. Internacional, sí, seguro. Sí, después lo catapultó, creo, para ser técnico de la selección, para ir más arriba. Pero bueno, sí, fue uno de los mejores títulos que tuve en mi carrera, sin lugar a dudas. Pato, hoy el Cilindro cumple 63 años. ¿Qué te genera esto? Y un escalofrío corporal, se me eriza la piel, porque siento muchísimo, muchísimo amor por Racing, agradecimiento por todo lo que me dio, y que me haya cobijado el Cilindro en casi 5 años de mi carrera deportiva, y ir a ver a Racing, a ir a verlo y sentir lo mismo, porque me generaba miedo cuando era jugador, nada más que hablar de la primera. Es algo hermoso que no me da ningún estadio, que genera cosas. Volver al estadio Racing genera cosas, aquel que tuvo la suerte de jugar y defender esa camiseta. Pato, Martín Rubinstein, buen día. Buen día. Te quiero meter un poco también en la actualidad del equipo. Esta actualidad. Y no, porque estamos bien hablando del Cilindro. Bien, pero es un tipo que conoce el vestuario, que conoce el Cilindro, que conoce un poco los malos y los buenos momentos. ¿Era Isquia el técnico indicado para este momento? Era el técnico indicado, sí. Yo te voy a ser honesto desde mi punto de vista, obviamente. Sí. Racing tiene lo que muy poco equipo actualmente tiene. Un gran plantel. Uh-huh. Entonces, si cuando hay un gran plantel, el técnico no es tan fundamental. Puede ser que el técnico nuevo genere nuevos desafíos en los jugadores, que lo distribuya de una manera, el secreto del técnico que la venga en el vestuario, en el día a día, la forma de trabajo, pero lo fundamental Racing lo tiene, que es un plantel de primer nivel, y a partir de ahí trae un técnico con experiencia de Carlos Isquia y sus pensamientos tácticos. Me gustó mucho, yo leí una nota de Carlos y dice, yo me adapto a cualquier sistema técnico, táctico. Sí. Y eso es bueno porque en Racing lo va a poder hacer porque tiene jugadores. Mm. Así que yo no veo con malos ojos para nada la llegada de Carlos Isquia. Aparte quiero profundamente de que le vaya bien porque soy amigo de Carlos y porque lo amo a Racing. Pato, ¿por qué se llega a esta situación? Porque en esto coincidimos, también creo que Racing tiene un muy buen plantel. Sí. Pero vos lo ves plasmado el fin de semana y hay momentos que decís no puede pasar esto, derrotas no solo merecidas sino contundentes, lo anímico es tan fundamental en el fútbol. Mira, Racing y sus dirigentes tienen un defecto lindo, ¿no? Uh-huh. Porque el hecho de Racing se enamora, se apasiona de los jugadores. Y me dio la sensación que en esta última etapa también el dirigente de Racing se enamoró, se apasionó con su del día. Y era como que no quería cortar esa relación. Uh-huh. Una relación que uno dejó en la realidad que no tenía vuelta. Sí. Y había que haberla tomado mucho antes. Vos decís que el signo su del día se debía haber cortado antes para no llegar a esto. Claro, porque yo creo que el tema de Luis tuvo un techo. Sí. Y ya está. Pero claro, hay que tener esa visión para decir, bueno, hasta acá llegó todo, ¿no? Uh-huh. Pato, vos, mira, casualmente y retomando aquello, cuando te tocó ser técnico de Racing, sí. Viviste una situación similar, estuviste mucho tiempo sin poder ganar, no se le podía encontrar la vuelta, viviste esa situación. Sí, pero yo me fui, ¿eh? No, está bien, pero digo... No me echaron. No, pero digo, Pato, ¿te arrepentís de algo de haberlo...? Sí, de paso por Racing me arrepiento de haber creído lo que me dijo Marín, que me iba a jugar un equipo competitivo, uh-huh. Y resulta que, pues en esa primera etapa yo hice una campaña increíble, buenísima. Sí. Y bueno, le di la lista de jugadores libres de todo y no me armó el plantel, empezamos el torneo con jugadores que estaban llegando, jugadores lesionados, jugadores que no estaban habilitados, Y yo en ese torneo le presenté la renuncia 3 veces. Sí. Y nunca te la aceptó. Me convenció. Ese fue mi error tremendo. Yo sabía que al no tener el plantel conformado para hacer la pretemporada, fue un desastre la pretemporada. No teníamos jugadores. Uh-huh. Y yo sabía que esto iba a terminar mal. Y me dejé convencer no tanto por Marín, sino por lo que me genera Racing. Uh-huh. Y me quedé y ahí empezó. Ganamos los 3 partidos. Y después perdimos 4 seguidos. Y bueno, me fui. Ese es mi arrepentimiento, yo conociendo todo eso, sabiendo de que eso iba a terminar mal, yo me quedé cosas que no podría repetir para nada. Si no me traen los jugadores para hacer pretemporada, que yo los pueda conocer y darle mensaje, baja un fracaso de derecho. ¿Y Pato, te gustaría tener revancha de aquella situación que decís? No, al club no quiero saber absolutamente nada. Porque justamente también en esa etapa en Racing, cuando perdimos el 4º partido, amenazaron de muerte a mis hijos, a mi familia, y yo dije, no, esto no es el pueblo que yo viví, que yo amé, sí, que yo quiero. Entonces, no, tendría que ser muy especial para que yo vuelva al fútbol, tendría que ser el club que yo quiero, obviamente que uno sería Racing, otro sería River, otro sería la selección. Pero la selección tampoco, si está Grondona, olvidarlo tampoco, son tipos que se han ensañado con uno, sí, y no encontré explicación, ¿no? Claro que la selección merece tener un tipo con la experiencia que tenés vos, pero evidentemente hay gente dentro de AFA que seguramente hizo y hace que estés. Ni me llamaría ni subía. Para las cosas, ¿no? Sí. Ni te llamarían, ni irías. Claro. Patrick, y llevándote un poquitito a la selección, ¿por qué crees que terminó así tu etapa? ¿Qué es lo que pasó de fondo? ¿Cómo que la pregunta me fue? No escuché el programa. Digo, ¿qué es lo que pasó de fondo? Un tipo tan relacionado con la selección. No pasó lo normal. Yo estaba con Coco Basile, hacía 9 años que estaba en la selección, yo trabajando con Pekerman, empecé, y cuando antes que 20 días antes que se vaya Coco, me renueve el contrato con Grondona, mano a mano los dos, y me dijo de que me iba a reconocer todo lo que yo le había dado al fútbol argentino, que yo había sido el mejor arquero de la historia del fútbol, y que me quería como un hijo, y que yo me iba a ir de la AFA con él el día que se fuera de la AFA. Bueno, me dio un contrato bárbaro, a los 20 días se fue Coco y me rajaron así, no sé si por Vilardo, por Maradona, por Rondona, no sé, porque yo ninguno de los tres creía aparte, ¿no? Pero bueno, fue así, cuando él me dijo, te quiero como un hijo, dije yo, sí. Es raro eso, ¿no? Bueno, sí, no, yo me equivoqué de pensamiento, ¿no? Sí. Así que ese... Hoy, Grondona como dirigente es una chaparra total. Sí. En su momento le fue esto y le fue el argentino, pero esto es lo que pasa en el fútbol, con la corrupción, con los clubes fundidos, con los asesinatos, con las barras bravas. Esto es culpa de él, y él se hace distraído hasta que tuvo la desfachatez de estar con el Papa y pedirle una plegaria por los muertos en el fútbol. Sí. Un cagarrote infernal. Sí. Siento de que él es culpable de todo. Coincidimos en esto. Coincidimos en un todo, ¿no? Con respecto a AFA. Pato, te traigo otra vez a Racing. ¿Saja, te hace acordar de tus buenos momentos? Sí, yo vengo diciendo hace 2 años que Saja tiene que tener una posibilidad en la selección. Y en este momento de Racing lo que más me duele es lo de Saja. Sí. Que lo veo a veces con una impotencia tremenda porque salva pelotas increíbles, ¿no? Y yo creo que hay un... No sé qué criterio se usa a nivel selección para elegir a los jugadores en su puesto. Mínimamente yo creo que con la recontra convencido que Saja hace 2 años tendría que estar por lo menos dentro de los 3 elegidos para el puesto de la selección por méritos propios. Aparte que lo tenés en el día a día, lo ves todos los domingos. Y bueno, no sé, yo creo que tendría que estar en la convocatoria sí o sí, pero me descolocaron, no sé cuál es Wikipedia. Wikipedia para mí siempre ha sido y va a ser elegir los mejores en su puesto. Y si Saja no está convocado entre los tres mejores, yo no entiendo nada de fútbol. Pato, sabemos que estás ocupado, te agradecemos la comunicación. Ha sido muy gentil. Feliz cumpleaños para vos también, porque sos gran parte de la historia del cilindro. Y este cilindro querido que todos amamos, por lo menos para mí, ha visto al mejor arquero, seguramente, de la Argentina pasar. Pero no tengo miedo, no tengo miedo de decirlo, porque muchísima gente, muchísimos periodistas lo dice, y yo siento ese reconocimiento permanentemente en la calle. Uh-huh. Así de que... Me alegro. Sí, bueno. Me alegro que sea así. Me alegro que sí. Pato querido, un abrazo grande y la seguimos pronto. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao. Un abrazo grande. El Pato Filiol, hablando un poco de todo, de la selección, de Racing, de su historia con el cilindro, también de su época de técnico, ha dejado algún título. Grondona me dijo que me iba a reconocer lo que leía el fútbol argentino. Sí. A los 20 días me rajaron. Le di un palito a Grondona, pequeño palo, el cual coincido. Al fútbol no vuelvo más. Bilardo y Maradona. Amenazaron a mi familia. Sí. Bueno, en Racing vivió una fea época. Bueno. Sí, en un momento en el cual Racing no estaba bien deportivamente y se llegaron a extremos como este que manifestaba él, de las amenazas a la familia y demás. Pero un buen tipo. Sí. ¿Sí? No, a ver, tengo excelentes referencias del Pato como persona. Y como arquero ni hablar. No, por lo menos es lo que... Lo poco mucho que pude llegar a ver a Rubinstein. Sí. Y yo lo vi poco, me acuerdo poco. Usted es joven, por eso. Yo soy un poco más joven que usted. Usted es joven. Yo soy joven, aunque nació viejo, usted es un poco más joven que yo. Habló el técnico de Racing, ¿no? También habló el técnico de Racing, que luego de la tanda lo vamos a escuchar. Habló en el día de ayer. Vamos a vender, vamos a escuchar a Isquia, que obviamente ayer fue presentado. Y luego rápidamente va a estar Leo Paradiso desde Avellaneda informándonos cómo está el entrenamiento, qué es lo que está pasando. ¿Hay algún movimiento táctico? ¿Podrá ver algo más allá, Paradiso? ¿Podrá decir Paradiso, sorpresa, juega tal o cual? Bueno, en un par de minutos veremos. 11:43, vendemos por segunda vez y volvemos. Dale. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. La peluquería. Entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de Campo y Polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. poloresort.com.ar. Resort de Campo y Polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Football Sports, Indumentaria deportiva nacional e internacional. Atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1. De lunes a sábados, de 11 a 21 horas. Mencionando Esto es Racing, te llevas un regalo. Si sos de Racing, no estés en rojo. ¿Adeudás cuotas sociales? Adherite al plan de pago de tu conveniencia y volvé a la cancha sin perder tu antigüedad como socio. Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. No manches tu pasión. Racing Club, el primer grande. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Buen día, Jorge de Flores. Escúchame, Coren, ¿qué quedó el síndrome de Diego Morris? Que todo está mal. Él es un fenómeno, él ve el fútbol, él entiende el fútbol, el gran fútbol. Todo es un fenómeno. Este es uno de los que volteó Simeone. Ahora le doy una cosa. ¿Saben lo que le faltará? Su actitud, porque jugadores tiene. Tiene que tener un tipo que le diga que hay que poner las pelotas. Porque no hace, no corre. Y los demás equipos te comen, te comen. Y Racing no corre, a pesar de que ustedes y el principal Morris se rían cuando uno dice que hay que correr. Hay que poner actitud, actitud. Gracias. Buenos días. Les habla Jorge del barrio de Palermo. Bueno, ante la pregunta que hacen ustedes de cómo se podría armar Racing, un poco descabellado con lo que digo, pero hay que partir de una línea de cuatro, firme, fija, que los dos laterales sepan irse para adelante, y después sería una línea de 4 y 6 jugadores que ocupen toda la cancha, o sea 4-6. Esos 6 se tienen que complementar. Los nombres los tendríamos que poner entre todos, pero giran siempre sobre los mismos. Buen día, muchachos. Estoy escuchando que lo están reporteando al Pato Fignol. Y tengo una edad suficiente como para haber visto prácticamente casi todos los arqueros del fútbol argentino de todos los tiempos. La gran diferencia del Pato Fignol, y por eso es el uno, que Fignol ganaba partidos. Esta es la parte de ser un extraordinario arquero como tantos, pero él solo ganaba partidos, siendo arquero. Mirá qué grande. El número uno, no tengas dudas. Que tengan un buen día. ...11:49, último bloque de Esto es Racing. Gracias a todos los que se fueron comunicando y muchísimos más. Hoy tuvimos un día complicado. Amigo, uno de los oyentes que parece confunde de Diego. Yo soy Coren, soy el que pide actitud, que siempre la actitud suple muchas veces a la aptitud. Y está claro, todos te comen el hígado, Racing no. Pero no es que vemos todo mal. Hoy está mal Racing, hay que marcarlo. Tampoco hay que marcar, hay que decir que está todo color de rosas. Pero coincido en esto con la actitud, ¿eh? Coincido. Morris es más lírico. Sí. Yo le meto un poco más de actitud. Paraíso, buen día. ¿Cómo le va, amigo? Buen día, amigos. ¿Cómo andan? Extrañándolo, porque usted nos deja abandonados los martes. Y bueno, pero igual yo les hablo, pero con la bola de Meán, playa, en el verano. Escúcheme una cosa. Mire, buen día, Paraíso. Buen día, Paraíso. Si va a entrar el patotero. No, y aparte no tiene que tirar los trapitos solo. La gente no tiene que saber lo que pasa en las internas de esta raza. Usted. La gente tiene que saber todo. No. Todo tiene que saber. Todo. ¿Sabe lo que pasa? Que usted es un buchón, Paraíso. No me diga así. Usted, Paraíso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va? Bueno, cuénteme un poco, ¿qué está pasando por Avellaneda? Cuénteme. Bueno, en estos momentos se está terminando la práctica, ¿eh? Segunda práctica de Carlos Isquia como técnico de Racing, donde los jugadores en la cancha auxiliar están haciendo los ejercicios de elongación típicos, clásicos, después de cada entrenamiento, bajo las órdenes de León Martínez, sin Matías Caiz, que ha hecho ejercicio de kinesiología y sigue trabajando de manera diferenciada, y al día de hoy yo les digo que Caiz es duda para el próximo sábado, ¿eh? Para lo que se viene en Racing, yo no sé en qué condiciones va a llegar, habrá que ver cómo se evoluciona a lo largo de toda la semana, pero de llegar lo hará con lo justo, y es una de las preocupaciones que hoy está en la cabeza, esa cabeza calva que tiene el flamante técnico de Racing. No me diga que la idea de Pelletieri en el fondo, como quiere Rubinstein, puede concretarse. Por favor, le pido, no empecemos con locura, ¿eh? No lo creo. Bueno, la verdad que no. Bueno. Me parece que no. A mí me parecería que no. Uh-huh. Igual es tan prematuro como para hablar del equipo que va a formar Isquia en su primer partido, que hoy decir un tentativo o hablar de algún indicio en relación al equipo es uh-huh. absolutamente descabellado. Yo les digo que aquí en la práctica hubo ejercicios tácticos pero mezclados con tres equipos, se iban rotando, tres pecheras diferentes. Y hasta ahora no se ha visorado un equipo titular para el próximo fin de semana. Sí podemos decir lo de Matías Caiz, que es duda. Sí podemos decir que Mauro Camoranesi estará dos semanas más inactivo, producto de esta lesión que tiene el sólido de la pierna derecha. Uh-huh. Y no hay mucho más. Habrá que ver qué esquema, habrá que ver qué nombres va a poner en marcha el ciclo de Carlos Isquia como técnico de Racing. Escúcheme una cosa, ¿ha podido entablar algún tipo de relación ya cercana con el nuevo técnico? ¿Ha podido ser un diálogo ameno o todavía no? Algo, poco, Diego, porque ayer hubo mucha prensa y cuando hay mucha gente es muy difícil hablar. Cuando estamos los mismos de siempre aquí en Avellaneda es mucho más fácil, mucho más sencillo poder entablar algún off, alguna conversación, pero ya les digo de que es un técnico mucho más abierto en ese sentido que el técnico que se fue, que Luis Ubeldía, que era mucho más hermético, que salía por la puerta del vestuario y a dos pasos tenía el auto y se iba inmediatamente sin tener ni siquiera un off con los periodistas, estábamos alejados. Escúcheme una cosa. Sí. El nuevo técnico de Racing, le trajimos suerte, ¿sabe que su última aparición pública fue aquí en Esto es Racing y que como Mirtha Legrand le trajimos suerte? No lo sabe tanto todavía. No lo sabe, pero se lo haré saber, ¿no? Hágaselo saber. No va a faltar la oportunidad. Sí. Bueno, me parece bien. Paraíso. Bueno, a propósito de esquemas, de nombres y demás, sí. ¿Por qué no escuchamos una parte de Carlos Isquia que habló en conferencia de prensa? Dele. Y si bien esto es de ayer, vale la pena repasar algunos conceptos futbolísticos del técnico de Racing. Uh-huh. Vamos a escuchar primero la parte en la que habla de los esquemas, de que no se ata ninguno. Y esto decía ayer en su presentación como técnico de la academia, el pelado Carlos Isquia. La situación es difícil, pero van 5 fechas, quedan 14 partidos por delante y todavía podemos hacer un muy buen campeonato, ¿no? Que eso es lo que, para lo que vengo a hacer y para lo que van a trabajar, porque Racing tiene buen material, tiene buen plantel y muy convencido de que vamos a dar vuelta a esta situación. Bueno, hasta ahí una primera parte, hablando del plantel y de la seguridad que tiene él en dar vuelta esta situación que es complicada, ¿sí? Sí, no es precisamente la parte que presentábamos, pero bueno, no. Vamos a escucharla ahora, hablando de los sistemas, por favor, y de los esquemas, dale. No sé si un sello de Isquia, ¿no? Sino simplemente tratar de conocer el interior, porque uno por más que lo haya visto y que lo vea por ahí todos los fines de semana, termina de conocer a plantea los jugadores y las características de cada uno o lo que uno puede llegar a entender ya con el día a día, ¿no? El conocimiento diario, el trabajo, sin ningún tipo de dudas hay material para muchas formas. Yo no soy un técnico que me ato a un sistema ni a una sola forma, ni de arranque ni en el mismo momento del partido puedo variar y puedo modificar. Bueno, trataremos de elegir lo que sea lo mejor para el equipo. Bueno, ahí la parte de los esquemas, Diego. Ayer en algún momento en la conferencia de prensa también tuvimos la posibilidad de consultarle sobre la figura del enganche. Uh-huh. Un puesto donde Carlos Isquia, o por lo menos los equipos de Carlos Isquia, siempre han jugado, o en la mayoría de los casos han jugado con un enganche definido, habló de que él tiene, si bien no lo tiene de manera natural, por decirlo de alguna manera, no tiene un enganche natural, sí tiene dos o tres nombres que le pueden cumplir la función. Es decir, Carlos sí que haya pensado en la figura del enganche y no sería descabellado pensar que en la primera presentación de Carlos Isquia como técnico de Racing se vea algo diferente en este punto de vista, del punto de vista táctico, ¿eh? Que aparezca algún enganche, que tal vez sea de Paul. También ayer mencionábamos la posibilidad de que Luciano Vietto se retrase unos metros en la cancha y sea tal vez quien tenga el mayor compromiso a la hora de generar situaciones de riesgo. Así que veremos posibilidades. Analiza Carlos Isquia que hay muchas y que evidentemente para mí mañana, cuando se realiza la primera práctica de fútbol formal, va a haber obviamente algún indicio que nos marque cuál será el equipo para el debut de Carlos Isquia. Paradiso, ¿cómo es la relación de Roger Martínez con sus compañeros? ¿Es buena? Otra vez empieza este... No es ni buena ni mala. Uh-huh. Es ni. Bueno. Es ni, sale siempre solo del vestuario, no tiene mucho diálogo, es un jugador muy muy introvertido, no habla demasiado. Uh-huh. Es arisco, si se quiere el término, sin querer... decir que es algo malo esto, sino es forma de ser. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir cuál es el trato con los periodistas y es un hola y chau, nunca se detiene a hablar. Uh-huh. Es muy introvertido, muy introvertido. Porque tiene algún dato que pueda aportar Rubinstein. Muchos datos tiene Rubinstein, pero obviamente no los puede aportar en este momento. Y si no los puede aportar, ¿para qué pregunta eso? Ahora que aporte. No, porque quizás usted lo sabía. A mí me dijeron que el partido con... los partidos que fue titular gesticulaba mucho cuando no le pasaba la pelota, entonces por eso le pregunto si son cosas del partido o si por eso. Yo no quiero polemizar, digo, voy a preguntarle al tipo que más sabe de Racing, que está todos los días con los jugadores. Bueno, entonces le pregunto a Paradiso, si los gestos que uno vio del jugador es habitual o lo hace en las prácticas o es porque evidentemente no tiene buena relación. Es eso, Paradiso, nomás. No, es habitual. Pero muy no bien. Creo que caigan bien tampoco, ¿no? Ahí está. Paradiso, escúcheme una cosa. Rubinstein decía... Está enojado Paradiso, sí. Rubinstein decía en un comienzo... Con la vida está enojado usted, Paradiso. Escúcheme algo. Rubinstein decía al comienzo que es muy probable que a partir de esta nueva etapa se termine el doble 5, con lo cual tendríamos que empezar a pensar en alguno de los 3 5 que tiene Racing en el plantel como único recuperador de pelota. O tal vez alguno de ellos tirado a la derecha, jugando como volante por afuera, no sé, no descarto nada. A ver, ¿Zuculini puede cumplir esa función? Para mí no, de volante por los costados no, pero bueno. Sí, o sea, puede, sí, lo podés poner ahí. Lo has hecho. Sí, mal. Entonces, no me da la sensación de que Zuculini... Es más, yo probaría con Bataglia, que por lo menos lo hizo en Huracán, ¿sí? En algún momento, si quiere poner un 5 de 8. Para mí el 8 es Villar, si quiere jugar un 8-8 es Villar, que hay que recuperarlo, obviamente. Y para mí el 5 de este equipo también es Bataglia, ninguno de los dos que está actualmente, o Zuculini en todo caso. Pero bueno, veremos en el correr de la semana. ¿Qué más te queda, Leo? Nos queda un minutito apenas. Decir que Centurión ya ha firmado su contrato con el Genoa, que aún no se sabe quién va a sentarse en la conferencia de prensa hoy en Racing, pero a ver, la noticia de Centurión es que ya está firmado, ya está todo acordado para que finalmente juegue a préstamo por una temporada del Genoa con esta opción de 3.800.000 para que el Genoa, el equipo italiano, se quede con el pase de Ricardo Adrián Centurión, que ya está entrenando con el Genoa. Perfecto. De los cuales 1.200.000 van a ser adelantados, ¿no, Leo? Sí. Sí. Bueno, Paradiso, si no le queda... Esta semana entra ese dinero. Ay, qué lindo momento. Bueno, si no le queda nada más, amigo, lo despedimos muy amablemente hasta el día de mañana. Bueno, han sido muy cordiales, amigos. Le mando un gran abrazo, ¿eh? De nada, Paradiso. Vaya tranquilo, ¿eh? Vaya a pegarse una ducha de agua fría, amigo. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, el tierno nos indica que nos tenemos que ir. Rubinstein, el placer de todos los martes. Le digo una cosa al oyente que está del otro lado. Yo sé lo que le digo. Quédense. ¿Por qué? Porque van a hablar de Campazzo, de la gran levantada del equipo en el último cuarto, de lo mal que jugó en el tercer cuarto, de este premundial que es complicado en cuanto al juego, pero ayer sacó un partido importante, y por supuesto la previa que hoy se viene México. Así que mucho para analizar en un ratito. En el tercer cuarto se veía fría la mano otra vez, Se veía feo otra vez la mano. Pero bueno, quédense que viene el básquet, la victoria argentina 77-71 frente a Venezuela en el día de ayer. Nosotros, como siempre, mañana a las 11, gracias a Yaninoto en la producción. Gracias, Tierno, como siempre, en la operación técnica. Qué bien Yaninoto hoy. Qué bien Yaninoto en el día de hoy, por favor. Nos reencontramos mañana, como siempre, con la primera información de nuestra querida academia, aquí a las 11 de la mañana en la 570, en Radio Argentina, con muchísimo más de estos Racing. Chau, hasta mañana. Se acercó, empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj, que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. AM 570. Radio Argentina, frecuencia de radio con propuestas. Para un presente con futuro. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, la cita es en Radio Argentina. Roberto Di Sandro, un periodista de raza, lo invita a compartir Hola.